Destello resplandeció la pureza y de todo el universo la más linda fuiste tú. Sobre un destello resplandeció la pureza y de todo el universo la más linda fuiste tú. Porque en tus ojos se vio toda la belleza y la corona la pusiste con virtud. Porque en tus ojos se vio toda la belleza y la corona la pusiste con virtud. Qué belleza tan bonita que reluce en tu esbeltez. Y por ser tan primorosa te coronaron, Marisa, reina de mis universos, conquístate al mundo entero. Y eres todo inverso, ay Marisa Sayalero, cómo es de linda, Marisa Sayalero, mis universos, Marisa Sayalero, de Venezuela, Marisa Sayalero, del mundo entero, Marisa Sayalero. Belleza tan bonita que reluce en tu esbeltez. Y por ser tan primorosa te coronaron, Marisa, reina de mis universos, conquístate el mundo entero. Y eres todo embeleso, ay Marisa Sayalero, cómo es de linda, Marisa Sayalero, mis universos, Marisa Sayalero, de Venezuela, Marisa Sayalero, del mundo entero, Marisa Sayalero. Thank you.